Bienvenidos a Puentes al Mundo. Les habla José Rodríguez. Y en este webcast del día 3 de mayo tendremos una reunión de la comunidad Puentes al Mundo para platicar sobre nuestros proyectos actuales, como lo que es el Radio Web 2.0 y también sobre la Academia de Webcasting para el mes de julio. Y también un foro abierto para platicar de nuestros proyectos actuales, de los diferentes miembros de Puentes al Mundo. Todos están invitados. Este día va a ser el próximo domingo, 3 de mayo, a la misma hora, 16 hora global, o van siendo las 1 de la tarde en Argentina. Aquí localmente en Los Ángeles son las 9 de la mañana y en España las 6 de la tarde. Nos esperamos en puentesalmundo.net/live en el estudio de la Academia de Webcasting. Hasta pronto.